Sabiski janji mon rato mirando te. Ego que bailar contigo. Que tu mirada ya estaba llamándome. Es from el camino que yo voy. Tú eres el imán, yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando bla. Solo con pensar se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido va dependiendo más. Es tu caro malo sin ningún apuro. Despacito, pero respira tu quiero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero resuena de besos despacito. Permo las paredes de tu laberinto. Decir de tu cuerpo todo manuscrito. Sampai ke tu corazón con mi cota se bamba. Sampai que sabe bata mucando de mi bamba. Vendré pa de mi boca para ver como te sabe. Pero quiero ver con todo amor a ti te llave. Yo no tengo prisa, yo me quiero darle viaje. Bien pasamos lento, reposa el baile. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, voy carimaliza con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Y que se perece un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oh yeah, despacito, pero respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te plaches si no estás conmigo. Despacito, pero resuena de besos despacito. Fermo las paredes de tu laberinto, y escribe tu cuerpo todo manuscrito. Playa Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mis cielos se quede contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito. Que le sigues a mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, hasta provocar tus gritos.